Marcone. Con tus besos, me dejó vacía el alma, me robó y me dejó sin nada. Eran tus ojitos negros, que me hacen perder la calma, ya no me miran y me matan. Voy cantándote esta cumbia hoy, caminando solo y sin tu amor. Loretana, Loretana, Loretana cumbiambera, conmigo tú ya no bailas, ¿con quién bailas cumbiambera? Loretana, Loretana, Loretana cumbiambera, conmigo tú ya no bailas, ¿con quién bailas cumbiambera? Vacía el alma, me llevó y me dejó sin nada. Eran tus ojitos negros, que me hacían perder la calma, ya no me miran y me matan. Voy cantándote esta cumbia hoy, caminando solo y sin tu amor. Loretana, Loretana, Loretana cumbiambera, conmigo tú ya no bailas, ¿con quién bailas cumbiambera? Loretana, Loretana, Loretana cumbiambera, conmigo tú ya no bailas, ¿con quién bailas cumbiambera?